Lo interesante de las tramas, es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, Carlos Marx sigue hablando del presente con Horacio Tarcus, segunda parte. Llama mucho la atención a quienes nos interesa los perfiles, las biografías, ese personaje que se hace marxista en la Argentina, el ingeniero Laleman. Apasionante, es una historia. No, es un personaje que sí. Por ahí no sé si fue suficientemente estudiado, revalorizado en cuanto a qué está señalando a partir de un contacto directo con el trabajador de las minas. Así es. Así es. Laleman es un caso notable porque llega a América del Sur un poco como llegaban esos alemanes que trataban de aplicar sus conocimientos de naturalistas a territorios vírgenes, que ellos querían descubrir estos territorios vírgenes. ¿Y qué querían hacer? Estudiar la flora, estudiar la fauna, trazar los mapas, establecer las primeras estadísticas. Y por qué no, con una mezcla de naturalistas y pioneros, identificar, bueno, minas que pudieran ser explotables. No por afán de riqueza, no eran buscadores de oro, pero sí buscaban formas como de financiar su propio trabajo científico. Horacio Tarcus, historiador. Entonces, llega este alemán loco y se enamora de una puntana. Se casa con una maestra de San Luis y se afinca en San Luis y empieza a enviar relevamientos científicos que lleva a cabo sin ningún tipo de subsidio, de financiamiento, sin que nadie se los pida. Él envía per se. Él descubre que hay asociaciones científicas que están en formación en la Argentina, en América del Sur. Y entonces, de pronto le llega una carta de este señor, escribiendo en alemán o en un castellano todavía muy, muy duro, que está tratando de aprender y de manejar, que se esfuerza por manejar, a donde se estudia la flora o la fauna o la mineralogía de San Luis. Y entonces traza el primer mapa de la provincia, ¿no? Cuando se establecen los mapas, cuando se constituye el Estado y se establecen los mapas, utilizan como base el mapa del Laleman, ¿no? Así que da origen a la cartografía que posteriormente se va a generar. Así es, sea la cartografía militar estatal. Claro, claro. Tomada por este hombre. Entonces, es muy interesante que está a mitad de camino entre el naturalista del siglo XVIII y XIX, ¿no? Es como una especie, un Humboldt que leyó a Marx. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el encuentro con Marx, yo creo que lo conmueve profundamente, porque esto, por supuesto, es mi interpretación. Casi no se conservan cartas del Laleman. Yo en el claro, libro. Por eso me refería, y disculpa la interrupción, me refería que por ahí, si bien están tus trabajos y algún otro que pude detectar, me imagino que debe ser difícil reconstruir esa historia porque ¿qué quedó de él? Sí, no queda nada. Ahora que mencionás lo de las cartas, hago esta postilla, ¿no? Sí, mirá, como él no tiene hijos, entonces no hay descendencia directa, no sabemos a dónde fue a parar el archivo del Laleman. Seguramente era un hombre que llevaba un archivo, tenía que ser cuidadoso con sus textos. Todo eso se dispersó. Hay algunos documentos que hay un investigador, un historiador de la ciencia en la Argentina, de apellido Ferrari, que tomó contacto con la universidad y recuperó algunos papeles, algunos libros anotados por Lalemann. Pero no así las cartas, porque las cartas nos hubieran dado alguna pista de su itinerario intelectual, de su carácter, de sus vínculos. Germán Abel Alemand fue un ingeniero y naturalista alemán que se radicó en Argentina en 1868. Vinculado al grupo Forbes, intentó, aún sin lograrlo, indagar en las causas y en los factores propios del desenvolvimiento histórico y social argentino. En 1885 fue contratado para administrar las minas de plomo, plata y zinc de Paramillos de Uspallata. Abel Alemand editó 7 trabajos sobre la geología y la minería de la provincia de Mendoza y 2 mapas geológicos, entre ellos el de la región de Paramillos de Uspallata. Yo encontré 3 cartas de él en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. El instituto este es como la meca de los que hacemos historia social e historia política. Es un lugar radicado en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, que reúne los grandes archivos obreros de la historia del siglo XIX y del siglo XX. O sea, está el archivo Marx, está el archivo Engels, está el archivo Kautsky, el archivo Bernstein, está toda la socialdemocracia europea, pero también el anarquismo. Es la Biblioteca de Babel de las Izquierdas. Así es, la Biblioteca de Babel de las Izquierdas. Un poco fue mi fuente de inspiración para crear el CEDINSI, mucho más modestamente, pero dije, tenemos que crear un foco local de atracción. Por supuesto, me llevan décadas de ventaja y el respaldo. Bueno, empezó también, digámoslo, ¿no? Así como el CEDINSI, como un archivo y centro de documentación independiente, y en determinado momento la ciudad de Ámsterdam y la Academia de Ciencias y Artes lo incorporan, lo reconocen como una institución a la que respetan una relativa autonomía, pero lo comienzan a financiar. Porque, claro, es un instituto de reconocimiento internacional. Yo estuve 2 veces ahí y las 2 veces, en realidad, me encantó conocer Ámsterdam, por supuesto. Pero fui a investigar, o sea que uno se paga el pasaje y el hotel y conoce la ciudad y quizás el país porque, como yo, otros investigadores, porque teníamos que ir a estudiar ahí. Para mis investigaciones fue fundamental. Y es allí a donde encontré, en el fondo de Karl Kautsky, que era un dirigente y teórico de la socialdemocracia alemana, ahí encontré 3 cartas del Alemán que dan cuenta de los vínculos del Alemán con él, que escribe para la revista, la principal revista teórica de la socialdemocracia alemana, que se llamaba Los Tiempos Nuevos. Y es interesante que le habla de un relevamiento que está haciendo sobre la clase obrera en la Argentina. Ahí cuenta lo que allá en la zona puntana estaba realizando. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Pero bueno, hay algunos testimonios de cuando él muere, algunas crónicas en los diarios que permiten reconstruir a un tipo que yo me pregunté, ¿por qué no se integra en el Partido Socialista? ¿Por qué se queda en San Luis? ¿No? ¿Por qué baja tan poco a Buenos Aires? Baja un tiempo, un año y pico, y se vuelve a ir a San Luis. Bueno, yo creo que precisamente por este carácter anfibio, ¿no? De un naturalista que descubre el movimiento obrero y el socialismo, pero yo creo que él le tira el trabajo de la tierra, le tira el trabajo científico, y que desarrolló a la manera de un pionero de un modo muy individual. Entonces, encontrarse con otros tipos que hablan de socialismo con otros parámetros, no tan científicos como los de él. Por ejemplo, el primer choque es con José Ingenieros. Horacio Tarcus es autor de El marxismo olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milcíades Peña, Mariátegui en la Argentina, Diccionario biográfico de la izquierda argentina y Cartas de una hermandad. Tarcus tiene en preparación la antología Presencia de Marx en el pensamiento argentino, 1890-1983. Desde vos, que sos el alma mater del centro, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, el CEDINCI. Recuperar en una Argentina atravesada por asonadas militares, persecuciones políticas, la cultura de las izquierdas que operaron desde mediados del siglo XIX en la Argentina, ¿qué implicó? ¿Qué significó? ¿Qué te costó? Bueno, a ver, me costó buena parte de mi tiempo, de mi dedicación, de mi libido, en su momento de mis escasos recursos, porque al principio lo sostuve yo personalmente. Cuando las cosas estaban en mi casa, yo era el que compraba en ferias y en librerías de viejo, o el que tenía que comprar cajas y preservar y recuperar y cintas para restaurar el material pero que no lo dañaran, porque la clásica cinta adhesiva obviamente no sirve, y gomas libres de ácido y cajas libres de ácido. O sea, todo tenía un costo muy grande, pero además una dedicación, te diría, las 24 horas del día, porque cuando uno emprende una obra de esa magnitud tiene que estar disponible todo el tiempo y viajar allí donde te digan. Te dicen, hay un archivo que está en riesgo, pero usted tiene que viajar a Córdoba, tiene que viajar a Tucumán, hay que ir a Rosario. Hay que ir a Rosario, a Córdoba y a Tucumán. Y además inmediatamente. Claro. Y si te dicen pasado mañana, vos tenés que correr por izquierda y decir, no puede ser mañana, porque está el riesgo de que se tire, se pierda, se venda afuera, se done a alguien que después lo cierra. Cuando nosotros empezamos con el CEDICI, por ejemplo, los papeles del socialismo estaban en manos de dos o tres viejos dirigentes que se habían apartado de la militancia concreta, pero se habían llevado los principales archivos a sus casas, ¿no? Entonces, la situación era dramática. Y yo creo que un centro de documentación en serio no tiene que tener al frente una persona que primero te interroga, te dice, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué uso le va a dar? ¿Y usted qué interpretación va a hacer? Eso, no puede haber un cancerbero al frente de un archivo. Un archivo tiene que ser abierto y la responsabilidad es el que escribe. Y alguien me dice, y va a venir un fascista y va a escribir una cosa. Bueno, que lo escriba y que lo firme. Y en todo caso, yo lo refutaré, diré, mire, usted hizo una lectura pésima de estos documentos, pero digo, no la censura, la crítica, ¿no? Un poco en el espíritu de la izquierda. Esto es lo que decía el joven Marx cuando escribía sobre la censura en Prusia en la década de 1840, ¿no? Él decía, censura no, crítica. Un poco ese es el espíritu. Y bueno, te diríamos cumplido 15 años en abril. Hemos multiplicado aquel acervo del año 98, yo no sé, se multiplicó por 100, por 500, por 1000. O sea, para que te des una idea, vamos por el registro número 72.000. O sea, ya hay 72.000 unidades registradas, o sea, títulos, ¿no? Títulos que pueden ser entonces publicaciones. Claro, que tengan miles y miles. Por ejemplo, La Vanguardia es un registro, claro. La Protesta es un registro y tiene miles de ejemplares adentro. Más los fondos de archivo. En este momento hay unos 70 fondos personales. Está el fondo, más precisamente hablábamos de ingenieros. Está toda la correspondencia, los manuscritos, los originales de ingenieros, de Nicolás Repetto, de Enrique Dickmann, de Juan Antonio Solari, de Salvadora Medina Honrubia, de Héctor Agosti, de Raúl Larra, de Mica Hipólito Echevere, de Milcíades Peña, de Silvio Frondizi. Hay muchos fondos anarquistas muy interesantes también, de diversas procedencias, de escritores, como el caso de Samuel Glusberg, que también era un hombre de izquierdas, pero además editor y escritor. Hay cartas antiguas, hay una carta de Garibaldi, para que te des una idea. Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, sí. Es una especie de pasaporte que le expide al padre de ingenieros, que era masón igual que él, para recomendarlo cuando el padre de ingenieros se tiene que exiliar, primero en el Uruguay y después en la Argentina, ¿no? Bueno, cartas de Borges, de Victorio Campo, de Lugones, de Rubén Darío, de Allá de la Torre, de Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, hasta una carta del presidente Roosevelt, creo que le manda una carta a Repetto. O sea, presidentes, pero sobre todo militantes, gremialistas, ¿no? Escritores, editores. Es realmente muy, muy simpático el universo de la de la correspondencia y el universo de los papeles de archivo. Y bueno, cada vez nos llegan más, estamos muy contentos y muy reconocidos, y bueno, abiertos todo el tiempo a recibir. Aprovecho la ocasión de la entrevista para decir que todos aquellos que tengan viejos periódicos, volantes, fotografías, afiches, que por favor nos llamen o nos escriban. Nuestro teléfono es 4631-8893, 4631-8893, y si no, pueden entrar en nuestra página, que es www.cedinci.org. Cedinci las dos veces con C, www.cedinci.org. Ahí tienen nuestros correos electrónicos. Nosotros vamos a buscar los materiales a domicilio, los recibimos si nos quieren conocer. Muchas veces me dicen, mirá, no te mandé esto porque pensé que lo ibas a tener. Y hay muchos baches, a pesar de que estamos hace muchos años tratando de reunir las colecciones, siempre hay faltantes. Aún colecciones de la década del 70 como El Combatiente, Estrella Roja, El Descamisado, bueno, siempre falta algún ejemplar porque son colecciones largas, son publicaciones clandestinas, bueno, son muy, muy onerosas de hacer. Estamos intentando hacer Caras y Caretas, que es una colección muy importante que cubre en parte la vida política y la vida gremial argentina, tiene un material fotográfico muy útil y es una colección larguísima, nunca la terminamos de hacer, ¿no? Así como Fray Mocho. Pero bueno, el Cedinci estos últimos años se abrió a lo que son todas las revistas y los folletos de la cultura popular, folletos de teatro, ejemplares de unos folletitos que llamaban La Novela Semanal. Estamos intentando también recuperarlos, en parte porque hay autores anarquistas y socialistas, pero aunque no lo sean, forman parte de una cultura popular de la cual la izquierda bebió y la izquierda alimentó. Entonces, nuestro espectro de universo de revistas es muy, muy amplio, y bueno, todo eso se está completando y se consulta y se usa, lo que nos pone muy contentos. En 1998, Horacio Tarcus fue uno de los fundadores del Cedinci, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, institución hoy integrada a la Universidad Nacional de San Martín y de la cual es director. En 2009, el doctor Tarcus publicó el libro Cartas de una Hermandad y actualmente tiene en preparación la antología Presencia de Marx en el Pensamiento Argentino. La otra cara del investigador, y esto debiera ocupar toda otra conversación que ya te comprometo a que la tengamos, es cómo en un contexto tormentoso como es el que en la actualidad vivimos, un espacio que ya ha calado hondo, ha marcado fuertemente lo que vendría a ser la investigación, el reservorio de documentación y la especialización en las culturas de izquierdas, hoy puede, más allá del apoyo, más allá del enclave que pueda tener o sinergia que pueda tener con la Universidad Nacional de San Martín, ¿cómo puede subsistir? Me estoy refiriendo al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que vos sos el generador de ese espacio, el fogonero de ese espacio, el maquinista de un espacio que queremos muchas y muchos que no detenga su marcha. Me gustó la imagen del fogonero. Bueno, sí, es un momento muy difícil para el Cedinci, porque yo te diría que por un lado estamos recibiendo más que nunca donaciones, porque el Cedinci acaba de cumplir 20 años, la gente medianamente lo conoce, cada vez es más la gente que se acerca para contarnos que tienen fondos documentales, bibliotecas en diversas regiones del país. Nosotros hacemos enormes esfuerzos para recuperar esas bibliotecas que, si no se desguazan, esos fondos de archivo que corren el riesgo de tirarse, de perderse. Y al mismo tiempo no tenemos espacio, no tenemos recursos. En estos años la Universidad de San Martín efectivamente nos dio una mano, nos permitió justamente ampliar nuestro equipo. Hoy somos 10, pero somos 10 haciendo el trabajo de 100 con un esfuerzo enorme. Y lo que necesitamos y lo que estamos pidiendo a las autoridades nacionales es una nueva sede, es que nos ayuden a encontrar una nueva sede, porque hoy el patrimonio del CEDINCI está en dos sedes. Ir a buscar a la otra sede aquello que el investigador pide en la sede central implica tiempo, implica riesgo, movimiento, si está lloviendo, a pesar de que estamos a 4 o 5 cuadras de distancia, digamos, todo tiene un costo y tiene un riesgo mayor. Y necesitamos al mismo tiempo acomodar lo atesorado de un modo mucho más adecuado. Nuestros estantes están a punto de caer, tienen doble hilera de libros, los libros están muy apretados, a veces se rompen las tapas o las contratapas. O sea, hay una contradicción muy grande entre el valor que tiene ese, el valor histórico que tiene ese patrimonio, porque es la historia argentina, pero la historia de los subalternos, ¿no? Así como el Archivo General de la Nación guarda la memoria estatal del país, la memoria de las élites, digamos, el CEDINCI atesora la historia de los subalternos. Movimiento obrero, movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, movimientos de intelectuales disidentes, movimiento de derechos humanos, remontándonos inclusive mucho más atrás de la dictadura, ¿no? La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, más atrás el Socorro Rojo. Bueno, múltiples experiencias que no están en otras instituciones y que nosotros nos dimos a la tarea de preservarlo. Eso no encuentra respuesta hasta el momento entre los funcionarios, ya no digamos entre el empresariado. Tenemos dos proyectos que fueron calificados positivamente dentro de la ley de mecenazgo, pero es muy difícil conseguir aportes, incluso desgravando impuestos. Es muy difícil que los funcionarios entiendan que esto también es patrimonio nacional, que nuestra historia es en gran medida la historia, digamos, no es solamente, como decía aquel viejo poema de Bertolt Brecht, no es solamente la historia de los empresarios, de los generales y de los estadistas, sino que hay obreros de la construcción que levantaron los edificios que hicieron los grandes arquitectos, ¿no? Hay obreros portuarios que trasladaban las riquezas de la exportación. Horacio Tarcus, doctor en historia. Hay historias de mujeres, historias de estudiantes, historias de intelectuales que hicieron a la riqueza de nuestro país tanto más que esos grandes hombres. Y esa historia necesita de un lugar. No requiere de grandes gastos, requiere de un reconocimiento mínimo, de un lugar estable, libre de humedad, que sea accesible, y un sostén económico mínimo, que en este momento no contamos con él y que es imperioso para poder sostener el CEDINCI. Así que aprovecho tu pregunta para todo aquel que quiera donar, que quiera colaborar, que quiera apoyar de diversos modos, ingrese a la página del CEDINCI, con poner CEDINCI en la web, www.cedinci.org, va a encontrar ahí nuestros correos electrónicos, nuestro teléfono, que de cualquier modo lo digo, es 4632-8893, nos puede ver en nuestra sede en Flores. Bueno, estamos justamente para recibir donaciones, para establecer redes, para establecer diálogos, invitar a los historiadores a trabajar en ese acervo, a los editores. Hay una gran riqueza histórica y cultural ahí para exhumar, para trabajar, para rever, para exhibir, para pensar y ayudar a construir nuestra memoria. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar a ceras.